Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas, te espero a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe, tengo 14 años y estamos hoy con... Mi nombre es Ethan Molina y tengo 13 años. Bueno, Ethan, y cuéntame, ¿a quién tenemos de invitado? De invitado tenemos a Bolívar. Buenos días, Bolívar, ¿cómo estás? Hola, amigos y amigas, buenos días ahí, con un poco de frío. Claro que sí, cuéntanos un poquito más acerca de ti, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Bueno, amigos, yo ya tengo medio siglo de vida y me dedico a la narración oral y a la enseñanza de la lectura a través de los cuentos. Y un montón de cositas más que hago con niños, niñas, usando herramientas artísticas en el aula. ¡Wow! ¡Qué interesante! Edson, ¿le tienes alguna pregunta a Bolívar? Sí, Bolívar, yo te tengo una pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo, o sea, haces esto? Pues desde unos... Desde que salí del colegio, sí, desde que salí del colegio. Y ahora cuéntame, Bolívar, un poco, ¿cómo te introdujiste en este entorno de arte? Mi mamá bailaba, ahora podemos decir danzaba. Mi abuelo contaba cuentos, tengo tíos músicos de banda de pueblo. Entonces era, tarde o temprano me iba a ir por uno de los lados, así es que la narración es uno de mis lados fuertes y el teatro también otro de los otros lados fuertes. Wow, esto me parece muy interesante. Ethan, otra pregunta. Sí, ese Bolívar, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Los niños, me gusta ver los ojos de los niños cuando me piden un cuento más o cuando estoy contando una historia, miro cómo sus ojos crecen, se abren, se asustan. A veces cuando me piden un cuento de terror, cómo gritan, cómo chillan. es todo eso, es apasionante porque al final uno está sembrando memoria en el futuro. Wow, y a ver, cuéntame, ¿qué hacías de niño? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer de niño? Yo era bien travieso, así que me jalaban las orejas mi papá y mi mamá. Yo suelo decir que fui pionero de la bicicleta montañera, pero como antes teníamos solo la bicicleta panadera, nos sabíamos con mis amigos saltar charcos, romper bicicleta, subirnos de los árboles. Antes había más naturaleza, así es que nos gustaba irnos a los ríos, a las montañas, perdernos, volver. Eso básicamente es lo que me pasaba haciendo de niño. Y encima la tele era bien aburrida porque era en blanco y negro y los programas para niños solo eran de una hora, creo, que me acuerdo. Y entonces, como era tan aburrido, nos pasamos jugando, saltando, haciendo travesuras que uno hace a esa edad, pues. Y Bolívar, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú crees que te inspiró a hacer este tipo de arte? Mi abuelo, mi mamá, mira, por ejemplo, cuando salía en vacaciones, nosotros salíamos en vacaciones en julio, teníamos de agosto, septiembre, principios de julio salíamos en vacaciones, y mi mamá nos mandaba a la montañita donde vivían mis abuelos, allá en el Cañar, en un pueblito que se llama San Miguel de Porotos, y allí no había luz, había poca agua, pero era maravilloso porque uno tenía mucho que explorar, que cuidar, que hacer y aprender un montón de oficios, ¿no? Y mi abuelo en las noches solía contar un cuento, todas las noches. Entonces era maravilloso. Entonces imagínate eso desde que era niño hasta los 15 años, que ya mi abuelo falleció, me pasé escuchando cuentos, siempre escuchando cuentos, y la virtud de mi abuelo era que era capaz de inventar, crear o contarme un cuento nuevo cada día. Y ahora cuéntame, de esos cuentos que nos dices que contaba tu abuelo, ¿te acuerdas alguno y cómo se llamaba? Y si nos lo puedes compartir de paso también. A ver, verás, te voy a contar un cuento. Me acuerdo pocos en realidad porque la memoria ya es frágil. Y mira, allá para subir a San Miguel de Porotos hay un puente que se conoce como el Puente del Diablo. Nadie sabe por qué le decían el Puente del Diablo, hasta que un día el abuelo dice, les voy a contar por qué es el Puente del Diablo. Resulta que don Altamirano era un músico, y él, como todo buen músico, él salía ayer en las fiestas, especialmente en las fiestas de junio hasta septiembre, pasaban y pasaban tocando su música en todos los pueblos alrededor del Cañar y de la Suay. Y un día ya decide regresar a su tierra, empieza a subir toda la montaña y llega justamente hasta ese puente. Don Altamirano venía cargando su acordeoncito, venía cargando así un poquito de comida que traía para la casa, y además venía un poco preocupado porque había sido como 2 meses que no se había asomado allá en su casa. Cuando estaba en estos pensamientos, mira en el puente y ahí dormidito estaba un diablito, con los cachitos salidos, dice que estaba. Y don Altamirano se quita todo lo que venía cargando y se acerca despacito y le agarra de los cachis. Y el diablito se despierta, suéltame, suéltame, suéltame. Dice, no. Don Altamirano había escuchado de que el diablo da plata. Sí, que el diablo da oro. Entonces le dice, a ver, dice, si te voy a soltar. Si me das oro, yo no tengo oro, suéltame. Dice, no, me das el oro. No tengo. Entonces te rompo los cachos. No. Y empieza a estirar. Y don Altamirano era fuerte, un campesino, un indígena fuerte. Y empieza como a sonar los cachos. Y el diablo se asusta. Ya te voy a dar, atrás del altamiso. El altamiso es una planta amarga y podríamos decir una planta que no sirve para nada, aparentemente, ¿no? Detrás del altamiso está, dice, ahí está. Me estás mintiendo. No, ahí está, decirle, van. Y efectivamente ve un montón de monedas de oro. Dice, ahora sí, suéltame. La próxima que te veo vas a ver lo que te pasa. Decirle, suelta. Y el diablo se mete debajo del puente y desaparece. Don Altamirano se saca el poncho y pone todo el oro sobre su ponchito, hace un kipi, hace un bultito y coge todas las cosas y van subiendo a la casa. Llega y golpea la puerta, mujer, ábreme, ya no tengo que estar tocando música yendo, abre la puerta. A la mujer dice, carajo, dice, ¿qué es lo que abre? ¿Qué molesta? Por Dios, a los tiempos que vuelves, entra, dice, ya, qué asqueroso, qué está apestando, te fuiste a meter, este hombre del mal, Dios mío, ya va. No, dice, trae luz, pero ¿para qué quieres las luces? Mira, dice. Esta es la comida para los huevos. ¿Y eso que tienes en el poncho? ¿Qué tienes envuelto? ¡Qué asco! ¡Qué apestor! ¿Qué hiciste? ¿Pisaste? No, dices, ve, no, yo no vuelo nada. Y ahí empiezan a abrir, ¿no? empiezan a abrir, y no había oro, había caca. Yeah. Pero don Altamirano dice, no, dice, voy a reclamar, baja corriendo de nuevo al puente, de ahí no encuentra nada, o coge las plantas, coge todo eso, y ya le empieza a coger el mal viento. Y ahí, no sé, como que llamaba por una voz, coge Altamiso, coge Santa María, coge Ruda, coge Eucalipto, coge un montón de plantas que se dicen las plantas amargas, y él mismo empieza a limpiarse. Y siente que se empieza a poner bien y sigue llevando esas plantas, se va llevando hasta arriba. Y desde ese día don Altamirano dejó de tocar música, pero empezó a curar todos los males del ojo, los del espanto, los del antimonio, todos los males que a veces a uno lo agobian en la vida. Y desde ese día don Altamirano empezó a tener plata como curandero, más que como curandero, que como músico. ¡Wow! Y está muy lindo. ¿Y tú sabes si ese cuento cuántos años lleva siendo contado? Verás, ese cuento, yo lo cuento ya unos 20 años. Pero mi abuelo murió de 95 años. Eso quiere decir que ese cuento mi abuelo lo contó al menos unos 70 años. Porque mi abuelo decía que ese cuento le había contado el abuelo de su abuelo. O sea, no, Altamirano es un, digamos, un, no suena indígena, ¿no? Pero es un indígena. Y realmente allá en la región de San Miguel, durante mucho tiempo hubo curanderos y curanderas que tenían el saber de las plantas, y los cuentos nos enseñaban en dónde estaba el origen de las historias o de los cuentos o de los oficios del ser humano. Entonces, generalmente considero yo que ese cuento al menos tiene unos 100 años rondando allá San Miguel de Porotos, y espero que sigan 100 años más ya que ustedes me han escuchado y sigan contando el cuento. Sí. Eso me parece muy interesante. Y a continuación, amiguitos, vamos con el siguiente tema musical llamado Buen Sentir, Buen Pensar. Amasado con trabajo y con fuego, que caliente mi corazón con dulzura y que mis ojos sepan lo que quiero. Merezco un viaje con sueños jubilosos, a los cuales siento entregarme. Más poco lograré si no poseo la decisión inexorable de enfrentarme. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Merezco el desafío de mis triunfos y el derecho a ser feliz y respetable. Si soy sensato como el árbol manso, de raíces y temples adorables. Merezco cada día un sol vehemente, que no queme mis entrañas y mi fe, para que brille más la vida y sea mayor el ingenio al responder. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Seguir el mismo cauce de las turbias aguas de los ríos, más de ahí mismo brotará la savia, sonrisa de Dios en mis oídos. Merezco un mundo menos desdichado, con la alegría en el compartir, mis horas más abiertas y sin ceguera, cambiando mi manera de sentir. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Buen sentir, buen pensar, buen obrar y buen decir. Sabias viejas que hay que hacer para aprender a vivir. Bueno, amiguitas y amiguitos, les doy un saludo súper, súper especial. Estaba ahí atrás en los controles con Francisco Viracocha y mirando la transmisión. Recuerden que en Carnavalito EC nos pueden estar observando en nuestra transmisión y también www.radiocce.com para todas las personas que están fuera de Quito. Bueno, Exan, ¿y cómo estás hoy en la mañana? ¿Cómo te levantaste? Sí, muy bien, con frío. Con frío, ¿cierto? Estaba la neblina súper bajita al sur y haciendo súper frío. En la madrugada llovió. Ajá. ¿Y tú cómo amaneciste, Bolívar? Cuéntanos. Soñando. ¡Uy, qué bien! Estaba soñando. Es muy lindo soñar. ¿Nos puedes compartir algo, un poquito de lo que te acuerdas de tu sueño? Soñaba que estaba en un sitio que desconocía y estábamos esperando al chofer de luz para que nos lleve. El chofer tenía 80 años. Wow. Y él estaba con la novia. ¡Ah! Con la otra abuelita también, sí, como de 80. Seguramente. Y había un celular que sonaba y llegaban mensajes. Yo de reojo veía y decía, ya déjale a tu novia, tienes que venir a tu casa. Decía el celular. Eso es lo que me acuerdo. Wow. De mi sueño. ¿Y tú te acuerdas de tu sueño de anoche, Exan? No soñé nada. Ah, no, casi todas las noches soñamos, es que a veces no nos acordamos. En cambio yo estaba soñando que decía, vamos a hacer grupos de a tres, y me reía. Bueno, los sueños son súper lindos y mejor cuando los podemos hacer realidad. ¿Cuál ha sido uno de tus sueños, Bolívar, del cual tú nos puedas contar? Este sueño tenía, no sé, de joven o de niño o ahora de adulto, pero ¿lo estoy logrando o ya lo he hecho realidad? Yo cuando era pequeño soñaba con... Cuando era niña soñaba con irme de la casa. Y sí, lo hice realidad. ¡Ay, qué bien! Bueno, Bolívar también realiza lo que es incentivar a la lectura. A veces las personas dejamos de leer y los libros nos permiten fortalecer muchas habilidades comunicativas como la ortografía, la escritura, la imaginación y, bueno, conocer otros mundos. Y Bolívar Bautista también realiza eso. Cuéntanos cómo es este proceso, Bolívar. Es un proceso natural que va de la oralidad a la lectura, porque nosotros somos esencialmente seres orales. O sea, yo siempre digo eso. Nosotros aprendemos a escuchar desde la panza de la mamita. Escuchamos todo, ¿no? Y percibimos el entorno, lo que nos rodea. Percibimos las sensaciones, las emociones de nuestra madre. Y por eso a veces nos marca, creo yo, eso. Y luego... Yo vengo de una generación donde aún se cantaban nanas, canciones para niños, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir una canción de mi abuelita. ¡Ay, sí! Ya, dice, bueno, ya, una dice, canción. Una canción que es para hacer bailar al bebé. ¡Ah, para hacer bailar a un bebé! ¡Los bebés también bailan! Por supuesto, se le coge así, como si estuviera cogiendo un pan grande. Dice, al baile has venido, botando la casa. Al baile has venido, botando la casa. Ladrones entraron, toditos robaron. Ladrones entraron, toditos robaron. Por andar bebiendo la casa botada. Y eso por ahorita en fiestas de Quito, ¿no? Pero si te das cuenta, los abuelos, nuestras madres, cantaban canciones a los niños. No importaba que no sea para niños. Por ejemplo, esta canción es una canción es para infantil. Ajá. Pero es una forma de enseñarte a bailar primeramente y a escuchar. y uno empieza a tener melodía en la voz cuando uno escucha, ¿no? Y empieza a coger palabras o empieza a coger sonidos. Y ahí estamos aprendiendo y atrapando el lenguaje que nuestra madre y el lenguaje materno de nuestra tierra, que puede ser el quichua, que puede ser el español, que puede ser cualquier idioma. Lastimosamente en nuestra época, por ejemplo, no estamos leyendo, no estamos cantando a nuestros niños, a nuestros bebés. Estamos con esto. Con el aparatico. Exacto, ahí. Exacto, le cogemos al niño y le ponemos un video y ya no. Entonces no va a leer ese niño porque no va a tener lenguaje, no va a tener palabras. Entonces el propósito de contar cuentos, de cantar canciones a un niño, es que coja palabras y los vaya almacenando, los vaya guardando las palabras y va creciendo su diccionario del lenguaje materno. Y cuando va a la escuela, le es más fácil entender las palabras ya del escolares, académicas, digamos, y los va formando frases, formando oraciones. Y si usted le sigue contando cuentos a un niño, él va a seguir atrapando esos lenguajes, va a seguir entablando cadenas de oraciones, y cuando le toque escribir le va a ser más fácil, ¿no? ¡Qué bello! Y imagínate, y yo planteo que no lo escriba, sino que lo dibuje. Es mejor, como que vaya de paso a paso primero. Porque al niño va a decir, yo no sé escribir, digo, entonces dibuja, entonces raya. Siempre es lo malo de esta época es que el niño dice, no puedo. No, sí puedes. Sí puedes, le digo, dibuja, le doy colores, le doy un montón de pinturas y empieza a dibujar, a soltar. Y de pronto, a los 3-4 meses, ya empieza a hacer letras, ¿no? Entonces, después, él dice, profe, o dice, ¿dónde encuentro las historias? Yo le muestro un libro de aquí. Ah, ya. Entonces, imagínate, es un proceso largo hasta llegar a la lectura. No, ahora queremos que nuestros niños lean a los 3-4 años, que ya digan el abecedario a los 3-4 años. No, ¿por qué? Acelerando los procesos. Se acelera en vano, sígale contando, sígale leyendo. O sea, queremos, los padres de ahora estamos como que quitándonos esa carga de la responsabilidad de la educación de los hijos, empieza en casa. ¿Y cómo? Contando, hablándole. Entonces, es importante los cuentos. Siempre es importante. Estoy seguro que a estos dos muchachos les encantan los cuentos de terror. Y que no saben que el celular tiene un montón de cuentos de terror. ¡Ah, de terror! ¡Claro! ¿Vas a buscar cuentos? No. ¿Vos sabes que alguna vez una chica que tenía una enamorada, un enamorado, se quedó en ver con él? Ajá. Y el enamorado no llegó. Y no llegó, no llegó, y lo que pasó es que le había atropellado el carro y se murió. Oh. Pero ella estaba llorando en la noche y recibe un mensaje y le dice, hola mi amor. Y dice, pero mi amor, tú ya estás muerto. No, no estoy muerto, pero estoy en un lugar oscuro donde no puedo ver nada. Ven a sacarme. Ay, él estaba en la morgue, metido en ese... En los cajoncitos. En los cajoncitos. Pero tenía el celular. Ah, pero estaba muerto. Y estaba muerto. Exactamente, ¿no? ¿Y cómo hizo para mandar ese mensaje? Ahí ah, es el ¿no? Y por ejemplo, hay historias alrededor de esta obra. Y esto se llama ahora historias urbanas. Y es bueno contar. Por ejemplo, a los jóvenes les encantan estas historias. Y esto, ellos dicen, ¿dónde saca, profe? Usa tu celular, también les digo. Eso. Hay unos libros de terror, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, narrar, contar cuentos a los niños de cualquier edad, a los jóvenes de cualquier edad, les ayuda a generar más lenguaje, sí, y a más sentidos, y eso ya es leer. No necesariamente leer 5 o 10 libros a la mano, pero sí le impulsa al joven, al niño, al bebé, a explorar este universo extraño de la palabra escrita. Así es, amiguitas y amiguitos, y ahora vamos con otro tema musical, que se llama Canción de la Amistad. Mi musical. La música, lenguaje del alma.

Regala un libro. Regala sabiduría. ¡Feliz Navidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitas y amiguitos, deseo la estén pasando súper bien esta linda mañana con música, con estos cuentos y además con todas las personas que también nos están viendo en Facebook. Mandamos para ellas un saludo súper, súper especial a Freddy, a Valeria y a todas las niñas, niños y adultos que nos están viendo a través de Facebook. También recordemos que fuera de Quito nos pueden estar escuchando por www.radiocce.com. Bueno, en nuestro micrófono estábamos hablando con Bolívar acerca de algo que yo aún no comprendo. Bolívar nos decía que los libros no hablan de nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, cuéntanos a todas y a todos, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué los libros no hablan de nuestra realidad? Me refiero a que uno como lector, digamos, no se identifica con otras realidades que no sean las que uno pueda reconocer cuando yo ve en mi medio. Es aburrido leer, ¿no es cierto, chicos? No. ¿No? Depende. ¿Esa? ¿No? Sí. Por ejemplo, pero yo he encontrado niños que dicen, qué feo leer, qué aburrido leer. Y yo, ¿por qué? Y hay, por ejemplo, un libro que a mí me encanta, Frankenstein. No, dice, prefiero ver la película. Porque ven las imágenes ya en movimiento. Entonces, ¿por qué? Entonces yo digo, yo te voy a contar una historia de uno parecido al Frankenstein. Y pasó aquí en el Ecuador. Y más, pasó aquí en Quito. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Era un señor que robaba cadáveres y les unía para darles vida. No, mentira. Sí está en el libro. No que no has leído. Un poquito leí. Entonces vas, yo les voy, eso se llama como que haciendo un pequeño debate y tratando de juntar esta realidad del libro con una realidad nacional. Pero, por ejemplo, por suerte ahora ya tenemos un montón de libros que hablan sobre realidades ecuatorianas, ¿no? Porque antes toda la literatura era que venía de cualquier otra parte del mundo menos del Ecuador. Pero a lo que me refiero es que el niño quiere escuchar cosas que vive a su alrededor. El niño quiere un héroe. Ser un héroe, el niño es un héroe de por sí. Justamente hablamos con esa, cómo se había roto un brazo y el otro brazo. El niño quiere escuchar eso porque yo me identifico. Yo también, esa en cuenta eso, y yo luego digo, yo también cuando tenía como 5 o 6 años, yo me luxé los codos. Y de pronto alguien se ve y dice, sí, a mí también pasó. Y empezamos a crear un anecdotario de roturas de huesos, por ejemplo. Anecdotario de ruptura de huesos. Está un buen título. Y es un buen título, sí. Ajá. ¿No? Entonces puedo decir, era el niño que se rompía siempre cada año, por irse a clase se rompía un hueso. Ay. Se llamaba no, podemos decir, se llamaba Ricardo. La primera vez que Ricardito se rompió un hueso fue cuando tenía 3 años. No. Entonces él dice, ¿cómo? A ver, esa continúa la historia. ¿Cómo un niño de 3 años se podría romper un hueso? A ver, no, de cualquier manera se podría romper por pero ejemplo. Pero dime, ¿tú Ricardo? Entonces, a ver, en la bicicleta. Es el típico ejemplo que a todos nos pasa, que uno ve dándose vueltas la rueda en la bicicleta y quiere meter el dedo. Ay. ¿Sí o no? Y ahí se le rompió el hueso del dedo. No, entonces, ¿por qué esos accidentes suceden? Aunque uno no le quiera creer, y aunque suene cruenta, sucede. Y el niño dice, sí, yo quiero. No, terrible. No, yo jamás metería esto. Y todo el mundo, si alguien quiere comentar, puede contar cómo se rompió algo. A alguien se le ocurrió meter el dedo en la bicicleta. En la rueda la que daba vueltas la bicicleta. Quizás sí, quizás no, pero... Y empezamos a generar memoria. Y digamos, Ricardito a los 7 años, fue la tercera vez que rompió un hueso. ¿Cómo crees que pasó? Porque de jugar fútbol se tropezó con la pelota y la pelota le golpeó la cara y entonces se cayó y se rompió el segundo dedo. ¿Viste? Ya tenemos ya roto dos dedos. Y te cuento una historia que hay una historia urbana sobre un señor que perdió los cinco dedos de la mano. Wow. Cada dedo tiene una historia. No, cada dedo tiene una historia. Cada dedo de la mano tiene una historia. Como, es un cuento que cuenta un amigo, ¿no? Por ejemplo, el señor era un delincuente en realidad y por tratar de escaparse de la cárcel de acá de arriba de San Roque, se lanza y se queda colgado en el alambre. Y ya venían a atraparle y él se jala y se cae y el dedo se queda colgado ahí y él corre y después se da cuenta de mi dedo, o sea, que vaya en el alambre. Mira, viste, entonces ya vamos, empezamos a hablar de nuestras realidades y el niño se identifica mejor. No es algo extraño, no es algo que no puede imaginar, sino claro, es algo que está cercano y de ahí es un punto activador que le va llevando a que también cree, también pueda hacer su imaginación y vaya creando sus propios cuentos. Es muy, muy interesante, Bolívar, trabajar como estás contándonos que lo haces, porque nos permite también a las mamitas, a los papitos, empezar a decir, bueno, ¿cómo le creamos a las niñas y a los niños cuentos? ¿Cómo no solamente los que están en los libros, sino de pronto le cuento mis historias de cuando era niña en forma de cuento? Justamente, ustedes se imaginaran, voy a decir a los niños, ¿se imaginan cuando sus mamás eran niñas? ¿Se imagina a su mamá? ¿Usted se imagina a su mamá chiquita? Sí. Bebita, así, haciendo sus travesuras, usted a su mamá o a su papá. ¿Ah? Entonces, uno lo que, imagínate, hay libros bien bonitos, se llama Mi mamá también fue niña, ¿no? Sí, yo digo, mi mamá, ¿cómo fue? Yo cuando le pregunto a mi mamá, ¿cuándo fue niño usted? ¡Qué triste las historias de mi mamá! Me hacen llorar, ¿en serio? Digo, por Dios, Dios mío, en esa época de mi mamá ya tiene 85 años, decía que no había cuadernos, por ejemplo, que escribían en pizarras. Una pizarra, mi mamá no, también. Y que tenían que escribir en la pizarra perfectamente, y que si se le caía la pizarra, se le rompía el cuaderno. Oh. O sea, prácticamente se rompía y lo peor no era eso, ya estaba rota. Ahora, lo peor era llegar a la casa. ¿Por qué? Porque papá o mamá decía, rompiste el cuaderno que te compré para todo el año. Porque eran entonces como en barro. Claro, no, era una pizarra, es algo de piedra en realidad, es como una laminita de piedra muy delicada. Y ahí mi abuelo tenía una letra maravillosa. Yo tengo una letra terrible, pero dicen que es por eso, porque en la pizarra ellos tenían que hacer, tenían una sola oportunidad, y si hacían mal, ching en la mano, no podía arrancar la hoja, borrar si podía, pero no le dejaba el profesor, entonces imagínate, ya está. ¿Y escribían con tiza? Con una tizita. Ah, ya. No, ¿se imagina? Entonces, vamos imaginándonos cosas, ¿no? Claro. Imaginando, haciendo memoria de usted, por ejemplo. Sí. O sea, ¿cuál fue su primera travesura? Llenarme de talco. Ah. Sí, le baño yo y le dejo en la cama. Yo les voy a contar la travesura de uno de mis hijos. Regarse la sopa en la cabeza y quedarse así como casco en la así. Y hay una foto. ¿Tomaron una foto? Se ve una foto. ¡Qué lindo! No, entonces vamos llenándonos de anécdotas y vamos creando lenguajes. Y eso es lo más importante, porque la lectura es un acto solitario. La lectura. Egoísta. Sí. Pero el cuento es un acto de comunidad. Mire, ahora empezamos a conversar de cosas. ¿Sabe cuál fue mi primera travesura? A ver, la tuya, Edson. No me lo mames. Me escapé de la casa. La tuya, Edson, vamos. Cuéntame, ¿cuál fue tu primera travesura? Yo me escapé de la casa, la típica de escapar de la casa, que me voy de la casa, ya tengo mi cosa. De verdad. ¿Cuántos años tenías? Debo haber tenido unos 4 o 5 años. Y me he ido pues de la casa, mi mamá cuenta, y luego ella tenía que irme a buscar afuera y he estado en la esquina escondido, porque me he ido de la casa. Y ya, bueno, mamá, ¡ping! Porque antes sí era permitido, pues, ¿no? Que nos corrijan. Con el golpe. Así, A ver, mi primera travesura fue cuando tenía 3 o 4 años. Antes yo vivía en el Cocam, y ahí una vez mi abuelita me había llevado a una casa de un amigo de ella. Y entonces él tenía una finca y yo jugaba con los gallos. Y una vez estaba jugando con un gallo y lo maté. ¡Ay, Dios! Esa fue una travesura, hombre. ¡Gallicida! Le agarré del cuello y estaba jugando así, y de ahí le agarré y le torcí. ¡Oh! Y luego el señor justo venía y le fui a dejar debajo de la cama y de ahí ya no sé más, porque de ahí ya nos fuimos. ¡Wow! ¿Qué pensaste? O de pronto... Tenías de pronto peluches, ¿no? Y a los peluches como uno sí les puede hacer de todo. Uy, pobre gallo. Es que cuando uno está a esa edad, es una edad que en la cual esta razón, digamos, la moral de la muerte no existe. Ah, sí. Por ejemplo, a mí me regalaron un gato. Sí. Era un hermoso, yo siempre le llevaba a mi gatito, me duró 3 días. Porque, ¿3 días? También sí. Lo mató. Ay. Porque mi mamá no me dejaba que duerma conmigo. Y un día yo me lo robé, sí. Y me lo llevé a dormir conmigo. Y nos dormimos juntos, solo yo desperté. Oh, lo arropó mucho. Lo arropé mucho, lo aplasté. Oh. Me había dormido encima de él. Ay. Bueno, amiguitas y amiguitos, esperamos que les estén gustando mucho estas historias, que también en casa se animen a hacer un cuento colectivo, se animen mientras están cenando, desayunando. Recordemos, mamitas y papitos, que esos momentos, esos espacios que compartimos con nuestras niñas, nuestros niños, son los más importantes, son los que van a llenarlos a ellos de mucha alegría y en donde podemos decirles, mira, tú, o sea, te quiero, te amo, ¿sí? Y no solamente con lo que yo te doy, con las cosas que te compro, sino con la atención que yo te presto. Y crear cuentos de nuestras historias. Pueden comentarnos también cuáles fueron su primera travesura, esa ya lo dijo... Violeta, se me fue el nombre, perdón, ya lo dijo. Y las usted lo dijo, ¿cuál es? A ver, mi primera, bueno, yo me acuerdo que yo iba al pueblo donde mi abuelita, y mi abuelita cuando lavaba la ropa ella fumaba tabaco. Y a mí me daba esa curiosidad, pero ¿por qué ella tiene ese tabaco? Entonces con mi hermana cogimos y fuimos a buscar en la pieza y le robamos un tabaco. Y bueno, le prendimos y así chupamos y ese tabaco nos mareó. Eso nos puso así como tontas. Fuimos y le pusimos otra vez allá el tabaco. Pero me acuerdo de esa travesura. Ay, muy bien. Todos tenemos travesuras y ya nos estamos acordando también los que nos escuchan. Eso, en nuestro Facebook nos pueden compartir en Carnavalito ese, colocar cuál fue su primera travesura de niños. Y yo también le quiero mandar saludos a Evelyn Vivar, Joa Hernández, para todos ellos un lindo sábado y agradecerles por escucharnos. Vamos a otro tema musical, ¿les parece? ¿Cuál sería, Exan? El tema musical que vamos a escuchar es A la Nanadita Nana. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Nanita ea. amiguitas y amiguitos, y estamos de vuelta en Carnavalito. Y le vamos a pedir ahora al señor Bolívar que nos cuente un cuento urbano. Al Bolo, dígame nomás, Bolo. Hola, ah, bueno. Ya, yo tengo una historia, voy a tratar de hacerle bien corta. Pero yo vivía antes en pleno centro histórico en la calle Bolívar y Imbabura, en la casa de don Miguel Gallardo, que es una casa que está más abajito ahora de las colaciones de la Cruz Verde. Fue en los años 90, ustedes no habían nacido y mi hija recién estaba por nacer. Era una casa con ventillo. Ahí vivíamos aproximadamente. ¿Qué es ventillo? Con ventillo es una casa donde viven como 300 familias. En Colombia llamamos eso casa de inquilinato. Es una casa de inquilinato en la cual había tres patios: el patio de la gente indígena, el patio de los citadinos, digamos, me incluyo ahí, y el patio de la gente de la costa. Y ahí se contó muchas historias, escuchaba a la gente que contaba historias. Entonces ahí elaboré varias historias y voy a tratar de contarles la más corta, porque por ejemplo ahí encontré la historia del niño bajo el lavadero, porque estaba en las casas antiguas de un lavadero de piedra. Y en esa casa pues pasaban cosas extrañas, contaban los vecinos, ¿no? Que pasaban cosas extrañas, raras. Y yo decía, ¿qué pasó? Es que no sabrá decir. Decir, no, mire, verá, le voy a contar la historia. Pero esa no les voy a contar. también ustedes también saben que Quito tiene mendigos. Sí, hay habitantes mendigos de calle. Y hay mendigas. También. Y en pleno centro histórico hay una mendiga muy especial. Es una mendiga que tiene el pelo medio pintado, así como lisito, jala un carrito, viste un saquito de lana, una blusita, así medio bien vestida. Y también una faldita que le llega hasta las rodillas. Y siempre está jalando ahí por Santo Domingo, todo ese sector de Santo Domingo, el Cumandá, un poco también hasta el Arco de la Reina. Los que conocen el centro histórico se pueden ubicar. Entonces, dice que ella era una chica que vivía en una de estas casas donde yo les cuento, que era una chica bien guapa, más o menos en los 90. Dice que era una chica que vivía con su mamita, siempre con su mamá. Entonces su mamita ya estaba viejita y ya pasaba en la casa, arreglando la casa, en su cuartito, y ella salía a trabajar. Dice que era un espectáculo de mujer, una de esas quiteñas espectaculares, con unos zapatitos de taco, una faldita hasta las rodillas, una blusita y un pelo negrísimo que se le hacía un moño alto. Y que era una figura de una guitarra, si se puede decir, ¿no? Era una niña muy dedicada a su familia y a su casa. Los muchachos, y todos los muchachos le vacilaban, digamos, le decían mamacita, cosita, todo que lo que dice, se dice generalmente, y ella ni les regresaba a ver, y le creían odiosa o creída, porque ella siempre dedicada a su mamá. Pero el día en que ella perdía la cabeza era justamente en esta época. En fiestas de Quito. En fiestas de Quito. Dice que en fiestas de Quito ella sí se buscaba los mejores zapatos, las mejores galas, y ella sí bailaba todos los 8 días de las fiestas de Quito. Wow. ¿No? De 28 a 5 de diciembre bailaba. Todo. Y la mamá al principio, bueno, pero después ya la ciudad se fue haciendo peligrosa. En los 90 la ciudad empezó, tuvo como... las fiestas eran un poquito trágicas, digamos, hubo varios muertos en las fiestas, ¿no? Lastimosamente. Entonces la mamá, muy preocupada, dijo, no, mijita, mira lo que pasó el año pasado, murió el señor, murió hasta el vecino, murió no sé cuánto, murió acá abajo. Ay, mamá, no moleste, le decía, ¿no? Ya déjeme ver, ya, usted acuérdese cuando usted era joven, acuérdese, déjeme salir. No, mijita, ya, bueno, ándate a bailar, ahora que es la, ¿cómo se llama?, la víspera. ¿Cómo se llama? El pregón. Al pregón, sí, va al pregón, ¿no? Al pregón antes era en San Francisco, con castillos y todo eso. Castillos, vaca loca, sí era el pregón, y bandas de pueblo. No, ahora es con puro tarima, pero antes era los castillos, banda de pueblo, y eso era una fiesta, y bajaba ahí cerquita. Y bueno, está cerquita el pregón. Ya, al día siguiente la niña salía a trabajar, y luego en la tarde de nuevo al baile. Y antes el baile de las fiestas de Quito era bien popular. Todos los barrios había fiestas. En serio, en todos los barrios había fiestas. Al menos en el centro, todos los barrios había fiestas. Ya que en un lado, ya que el otro lado. Así usted caminaba dos cuadras y se encontraba con un baile. ¿Por qué? Porque los vecinos sacaban, ¿no? Y ella le encantaba eso. Y luego iba a los bailes grandes, que empezaba acá en la central, que era el centralazo. Era antes, ya. Luego iba y venías bajando. Luego acá había en la, justo por la Plaza de Toros de aquí del sector. Del Belmonte. Del Belmonte había otro baile. Uh-huh. Al frente, ahí justo en esa cuesta que va hacia la Basílica, había otro baile. Había bailes había bailes en todo lado. Por eso dije que es largo este cuento, pero voy a hacerle más rápido, ¿no? Y después iba al sur, a la Chávez. Luego, uy. Pero el día 5, pero en todos esos días la que más sufría era la mamá. Claro. La mamá decía, no te vayas, mijita, te va a pasar algo, se te gastan los zapatos bailando, pero ya bailaste ayer, ¿para qué vas a bailar ahora? Y le decía, no, déjeme, mamá, déjeme, así. Ahí sí se transformaba. Y el día 5, a ella le gustaba irse a una fiesta que hacían en la Plaza Victoria, que desde la 24 de mayo un poquito más arriba, 24 de mayo en Badura, un poquito más arriba, en un pleno círculo allá. Y la mamá dijo, no, ahora sí no sales. No sales. Sí, te encerró. No sales. Y ella estaba bien vestida, toda así, linda. Dice, no, mamá, es el último día, déjeme. Ya ella estaba así. Ella se posó así, la mamá, así contra la pared, así contra la puerta, así abriendo los brazos, me puso ahí y dijo, no vas a salir. Mamá, déjeme salir. Mamá, déjeme. Y coge las iras de la chica, le agarra a la mamá y le empuja y ni le regresa a ver, sale y la deja dando un puertazo. Así, ay, es mi mamá, dice, ya está vieja. No me tiene que acordar a cómo fuera joven y se va. Va bajando la calle Bolívar y agarra la Imbabura. La Imbabura llega hasta la Roca Fuerte. Ay, ya, se coge, se liste, ya. Se alista bien, se arregla la ropa. Pero un sector peligroso siempre, en esa época, en los 90, fue la 24 de mayo. No estaba tan iluminada como ahora, que ya la veo. Era como un río negro en medio de la ciudad, oscuro. Y ella se detiene ya caminando justo a la 24 de mayo. Ay, dice. Pero regresa a ver al frente y un chico. Vestido a la usanza antigua, así, camisa, chaleco, el pelo engominado, bien pegado al, ¿no? Unos ojos que brillaban en la oscuridad y le queda viendo así, de frente, ¿no? Y ella así, dice, me va a decir cualquier cosa, este sinvergüenza, ¿no? Y se anima a pasar porque por lo menos dice, ojalá si me pasa algo me ayude, empieza, ¿no? Y le va viendo y tenía una correa con una hebilla de plata grandota, un pantalón de paño bien ajustado y bien planchado y los zapatos brillando los zapatos. Y ella, así bien orgullosa, va taconeando, va y pasa para el lado de ella. Sí, ya me va a decir algo, dice, ya me va a decir alguna, ¿no? Cuando dice, niña bella de la noche, estrella de la oscuridad, parece que se cayó del cielo para alegrarme en esta soledad. Y la chica se queda parada, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Y lo único que hizo es extenderle el brazo, y el chico le cogió del brazo y le fue llevando al baile. Y bailaron toda la noche. Y era una maravilla, bailaron toda la noche, todos los vecinos eran así, miraban, le aplaudían, les hacían ruedo, eran la pareja perfecta, el niño era un joven guapísimo, y ella que tenía era también guapa, y era una maravilla, una locura, hasta que siente como una cosa en el corazón la chica, y dice, no, me voy, y empieza a irse, dice, yo te acompaño, le dice el chico, bueno, le empiezan a acompañar, ya se meten a la 24 de mayo, y le tenía agarrada la mano, y le aprieta la mano, y le empieza a arrastrar abajo de la calle, más o menos hasta la Capilla del Robo. Y ella al principio se dice, no, suéltame, déjame. Pero él tenía una fuerza impresionante, ella gritaba y había gente que pasaba, la gente de la fiesta, ella gritaba, auxilio, y nada. Los zapatos se le fueron quedando, las medias nylon se le fueron rompiendo, y ya pasando la Capilla del Robo, ella ya prácticamente era arrastrada porque ya perdió toda la fuerza y le iba arrastrando y ella trataba de gritar. Y va casi hasta la calle Benalcázar y 24 de mayo, donde está el PAI. Y ahí antes, ahora va a ser una estación del metro, pero ahí antes había unos buses. Pasaban buses y además había unos baños y había dos puertas negras que nadie sabía para qué. Llega y ella ve el PAI y dice, ¡auxilio, auxilio! Esperando que los policías salgan, a ver, diga nada. Y el hombre este golpea una de estas puertas negras y se abre y se ve una luz inmensa. Y ella empieza, trata de todavía de resistir, y cuando regresa a ver, el chico ya estaba transformado. Al menos regresó a ver los pies y ya no le vio los pies. Los zapatos brillantes se habían convertido como en cascos. En cascos de caballo. No. Y ella, espérate, dime. Perdón que te interrumpa, pero ya llegamos al final de nuestro programa. Uy, así que sí. Para la próxima. Así que ya todos los carnavalitos que han invitados para el próximo programa a terminar la historia, ¿te parece? Pero también la vamos a compartir y les vamos a pasar este final en un pequeño tips para la próxima semana. Hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalito.